Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan aquí en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Los saludamos con muchísimo gusto, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, y lo invitamos a que se ponga en contacto con este programa a partir de este preciso momento. Luego del despido de Carmen Aristegui de MBS, se han realizado diversas manifestaciones y acciones de apoyo. Por ejemplo, más de 185 mil firmas a través de la plataforma change.org, algunas mesas de análisis, un amparo masivo que de manera individual se está realizando para defender el derecho de las audiencias a estar informados, mi querida Graciela. Así es, y la demanda legal que recientemente logró que un juez federal concediera a la periodista Carmen Aristegui una suspensión provisional para buscar una conciliación con MBS, que ahora ya MBS también ha interpuesto un recurso, pero en eso vamos a estar en el programa de hoy informándoles acerca de todos estos acontecimientos, actualizándonos con respecto a lo que ha sucedido con Carmen Aristegui. Además, vamos a presentarles, como siempre, en nuestra agenda comunicativa y, por supuesto, nuestras noticias de comunicación. Exacto, los notimedios donde los medios son noticia. Tenemos un invitado especial, un buen amigo de la estación, el ombudsman de MBS Noticias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Así que lo invitamos a que participe y a que se quede con nosotros aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues iniciamos con nuestra agenda comunicativa. Tenemos algunas invitaciones para todos aquellos personas que están interesadas en el universo de la comunicación. Siempre hay actividades, mi querida Graciela. Así es, y bueno, antes de eso les recordamos nuestros números telefónicos 4155-1060, 01800-080-1060 para quienes están fuera de la Ciudad de México, y también, por supuesto, nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, Twitter, arroba Radio El Fin, y nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Tenemos la revista Cuarto Oscuro para ofrecerles a nuestros radioescuchas, y también un libro que se llama La Escuela de Comunicación de Toronto, Compendio de los Efectos del Cambio Tecnológico, de Jesús Octavio Elizondo Martínez, una edición de Siglo XXI Editores. Llámenos. Notimedios. En Huajuapan de León, Oaxaca, fue asesinado Abel Martínez Raimundo, director de la radiodifusora comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato, que ocurrió en el barrio de San Pedro del Alto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pretende multar con 700 mil pesos a cada una de las 8 estaciones de radio comunitarias de pueblos y ciudades del Istmo, a las que en noviembre pasado les decomisó sus equipos por no contar con permiso de transmisión. Grupo MBS interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión de amparo que concedió el juez federal Fernando Silva a Carmen Aristegui para que se negocie su reinstalación en el espacio informativo que tenía la periodista en el 102.5 de FM. Este recurso de queja se turnará a un tribunal de circuito y en un plazo no mayor de 48 horas se deberá resolver si se confirma, modifica o revoca el sentido de la suspensión. Cabe decir que existe la posibilidad de que se ordene desechar la demanda de amparo de Aristegui. Miles de personas manifestaron su apoyo a la periodista Carmen Aristegui al presentar solicitudes de amparo para exigir la restitución del noticiario de la periodista en MBS Radio. En el Monumento a la Revolución, músicos, académicos, jubilados, estudiantes, trabajadores del gobierno y empresarios, entre muchos otros, firmaron los formatos de amparo. Grupo Radiocentro pagó los 415 millones de pesos correspondientes a la garantía de seriedad que ejecutó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, debido a que esta empresa no logró reunir los 3.058 millones de pesos que comprometió por una cadena nacional de televisión digital abierta. El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones destacó que el incumplimiento de Grupo Radiocentro al no pagar los 3.058 millones de pesos que comprometió por una cadena nacional de televisión refleja una evaluación carente de rigor en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aunque los comisionados han defendido el éxito de la licitación al señalar que ya hay un tercer competidor en el mercado de la televisión abierta, especialistas destacan que haber elegido el mecanismo de sobre cerrado para realizar la licitación de las dos cadenas de televisión fue ineficiente y errado. América Móvil anunció que propondrá a sus accionistas la escisión del negocio de 11.000 torres de telecomunicaciones para crear la empresa Telesites. Sobre esta posibilidad, la consultoría de Competitive Intelligent Unit señaló que la empresa, en la que seguirá siendo socia la familia Slim, tendrá que cumplir la obligación de compartir infraestructura por las reglas de preponderancia aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a América Móvil, Telcel, Teléfonos de México y a las empresas de Grupo Carso. La Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados aprobó en todos sus términos la minuta de la Ley General de Transparencia enviada por el Senado. El documento se avaló sin discusión y se acordó que todas las reservas y modificaciones propuestas se discutan en el pleno camaral. Se prevé que la mesa directiva enliste el dictamen para la sesión del próximo jueves a fin de aprobarla. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos publicó las nuevas normas que regirán el tráfico en Internet, las cuales se basan en el principio de la neutralidad de la red, lo que significa que las compañías de telecomunicaciones deberán permitir que todo contenido en línea sea subido a la misma velocidad. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites el blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Pues ya lo sabes, ahí está la invitación, www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hay una gran cantidad de información en torno a este universo de la comunicación tan importante para construir democracia. Te invitamos y también te invitamos a que lo visites y a que marques el 4155-1060 o el 01800-080-1060 y nos hagas llegar tu punto de vista. Hoy vamos a estar poniéndonos al corriente de lo que ha sucedido con el caso de Carmen Aristegui, pero ahora vamos a ofrecerte algunas alternativas para enterarte más sobre el asunto de los medios de comunicación en nuestra agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Bueno, la Asociación de Académicos Daniel Cosío Villegas invita a la conferencia que lleva el título Asedio al Periodismo Independiente. Esta conferencia va a estar impartida por la periodista Carmen Aristegui y los comentarios del doctor Lorenzo Meyer. También presenta a Marisela Connelly. Es el viernes, mañana viernes 17 de abril a las 12 horas al filo solar del mediodía en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México. Se encuentra ubicado en camino al Ajusco número 20 en Pedregal de Santa Teresa y la entrada es absolutamente libre. Lleguen temprano. Y bueno, también se va a realizar el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el FLISOL, un evento que difunde todo este tema relacionado con el software libre, el más grande de Latinoamérica, que se realiza cada año desde el 2005. Esto va a realizarse en el Centro de Cultura Digital, que está ubicado en la Estela de Luz, Paseo de la Reforma y Lieja. Esto es un solo día, el domingo 26 de abril de este año, La entrada es libre. Así es, el Frisol, hay que decir, mi querida Graciela, que está celebrando su 11º aniversario y vale muchísimo la pena que usted se entere sobre las posibilidades del software libre. No tenemos que estar atados a estas compañías transnacionales de software que, bueno, pues por supuesto ahora con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, todo el mundo utilizamos. Así es, y va a haber conferencias, va a haber talleres. Si quieren más información pueden entrar a la página http://flisol.info. Por otro lado, la AMIC y la Universidad Autónoma de Querétaro convocan a su 27º Encuentro Nacional. Esto va a ser el 4 y el 5 de junio en la ciudad de Querétaro, tengo entendido, por supuesto. Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México. Un tema muy interesante del cual hay mucho que decir, las historias del periodismo, de la investigación de la comunicación en México y los aportes sociales de esta investigación son innumerables. Mayores informes en http://www.amicmexico.org. Bueno, y ahora vamos a entrarle ya al tema principal de nuestro programa de hoy, iniciando con un reportaje que realizó Alexia Cervantes sobre los acontecimientos que han sucedido después del despido de Carmen Aristegui en MBS. Vamos adelante a escuchar este reportaje y después vamos a platicar con Gabriel Sosa Plata, Ombudsman de MBS Noticias. El reportaje. El reportaje. El pasado 15 de marzo, MBS Radio dio por terminada la relación laboral que tenía con Carmen Aristegui, pues según la empresa, la periodista y su equipo de trabajo comprometieron el nombre de MBS al adherirse a la plataforma de denuncia ciudadana México Leaks. Aristegui, una de las periodistas más críticas en los últimos gobiernos y de las más escuchadas en México, ha destapado supuestos conflictos de interés, corrupción y violaciones a la ley por parte de funcionarios públicos. En noviembre del año pasado sacó a la luz el conflicto de interés de la pareja presidencial conocido como la Casa Blanca. En este sentido, la salida de Aristegui fue interpretada por muchos como un ataque a la libertad de expresión, lo que ha sido negado por la empresa. Por su parte, el gobierno ha calificado el caso como un conflicto entre particulares. Después de varias manifestaciones de inconformidad por parte de la audiencia, se habilitó un correo de voz para hacer llegar al Ombudsman de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata, opiniones y quejas en torno a la salida de la periodista. Escuchemos algunos de estos testimonios. Hablo en nombre mío y de mi familia para apoyar al equipo de Carmen Aristegui, a su equipo de investigación, al señor Irving Huerta y a Daniel Izárraga, para que sean vueltos a contratar en esa empresa que siempre hemos admirado por lo valiente que es ante detener a Carmen Aristegui en su noticiero. Apoyamos que regresen y que sigan trabajando en bien de México. Muchas gracias. Es mi primera vez que marco y solamente quiero que restaren a los dos periodistas que saltaron porque no se han informado bien de las casas, de lo que ha pasado en nuestro país. Lo necesitamos, no quiero un retroceso en nuestro país, porque sí necesitamos saber qué es lo que pasa. Hemos estado informados o nos han informado con sus notas. Gracias, somos buenos por un mensaje. Ojalá puedas escuchar y que pasen muy buen día. El motivo de la llamada es para apoyar a Carmen Aristegui en el problema por el despido de dos periodistas de su sección de investigación, que son Irving Huerta y Daniel Izárraga. Carmen Aristegui cuenta con todo el apoyo, no nada más mío indudablemente, sino de mucha gente, y en cualquier cosa que la lesione a ella en su desempeño como periodista, nos está lesionando a todo el pueblo de México. Vemos ahí que hay alguna mano negra que está haciendo algunas cosas para impedir que se siga teniendo libertad de prensa. Mi petición es con el asunto del aparente, supuesto o real conflicto que existe entre MBS y Carmen Aristegui por lo de México Leaks. Te sugiero que pudieras hacernos a los radioescuchas la primera emisión de MBS, que nos pudieras hacer una pues, encuesta, un sondeo, con lo que tú quieras, para saber los que la escuchamos, los que escuchamos esta estación, si queremos que se vaya o no. Académicos, periodistas, gente del mundo del espectáculo y sociedad en general han declarado su apoyo a Carmen Aristegui. Y precisamente en días anteriores, con el propósito de que se reinstale el noticiero de la periodista y mostrar el rechazo a la censura, la politóloga Denise Dresser, el historiador Lorenzo Meyer, el escritor Mardonio Carballo y el especialista en redes Alberto Escorcia anunciaron que como audiencia presentarán un recurso de amparo e invitaron a los ciudadanos a que de forma individual se sumen a esta iniciativa. En una conferencia en el Club de Periodistas del Centro Histórico de la Ciudad de México, la reconocida académica Denise Dresser dijo que hoy más que nunca debemos proteger nuestros derechos como audiencia y reclamar la violación que MBS está haciendo al dar por terminado, de forma unilateral, el programa de Aristegui. Además, señaló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido omiso en actuar, pues su obligación es vigilar y actuar en favor del derecho de las audiencias. La defensa de la libertad en un país donde es un bien escaso es difícil, ardua, arriesgada. Implica defender el derecho de saber incluso aquello que es percibido como desestabilizador o incómodo para el gobierno. Carmen encabeza esa defensa porque ella es así y ahora nos toca apoyarla. Por ella y por nosotros. Habrá que defender y arropar y pelear por Carmen Aristegui y sus espacios porque son los nuestros como audiencia. Porque a nosotros, como beneficiarios de su trabajo, nos corresponde construir una robusta defensa de la libertad de expresión, del pluralismo, de la necesidad de ser irreverentes y retadores. Nos corresponde apuntalar la práctica diaria de la libertad. Ponernos de pie, protestar y, como pedimos hoy, sumarnos de manera individual a un amparo para proteger nuestros derechos como audiencia. Reclamar que de forma unilateral MBS decidió eliminar de su plataforma el programa Noticias MBS, primera emisión con Carmen Aristegui, violando con ello nuestros derechos humanos. Hoy toca creer, señoras y señores, que México puede ser distinto si nos organizamos. En tanto, Alberto Escorcia, bloguero e investigador mexicano, anunció que se va a construir una plataforma en la red para que Carmen Aristegui y todos aquellos a quienes se quiera silenciar puedan alzar la voz. Asimismo, invitó a la gente a utilizar el hashtag Mi Derecho como Audiencia para difundir la iniciativa. Nació un movimiento colectivo porque sabíamos que en esta ocasión iba a ser otra historia. Vamos a escribir otra historia. Como dijimos cuando entregamos las más de 200.000 firmas en MBS, esta no va a ser una derrota más. En esta ocasión vamos a cambiar el destino de las cosas que nos tenían acostumbrados. Se trata de una historia de cómo la gente, de cómo la audiencia se organiza. Lanzamos la campaña de firmas como una forma de protestar y este acto resultó en un encuentro masivo. Nacieron muchas ideas y propuestas, mucha gente se conectó allí. No solamente se trataba de firmar, sino era de sumar. Así también aprovecho para repetir de nuevo que esto no va a ser una derrota más. No solamente estamos impulsando este amparo colectivo, las más de 200.000 firmas están en este momento tramitándolo, los que se van a sumar, y aparte de esta acción legal colectiva, de toda la presión mediática que vamos a hacer, anunciamos que vamos a construir una plataforma en Internet para Carmen Aristegui. El amparo argumenta que la salida de Aristegui y de su equipo constituye un asunto de interés general y no solo de un conflicto entre privados. El formato para realizar la acción legal se encuentra disponible en la página endefensadearistegui.wordpress.com, así como en change.org, donde más de 200.000 ciudadanos exigieron el regreso de la periodista. Los amparos se pueden presentar en el Juzgado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ubicado en la Delegación Álvaro Obregón, o bien en las oficinas de la Organización Artículo 19, ubicadas en la Colonia Roma y en las instalaciones de Rompeviento TV, en donde además podrán recibir asesoría para la correcta presentación del recurso legal. Debemos estar atentos, puesto que este martes 14 de abril, el juez federal Fernando Silva ordenó a la cadena mexicana de radio MBS negociar un acuerdo con la periodista Carmen Aristegui, esto con la intervención de un conciliador imparcial. Sin embargo, Grupo MBS interpuso ya un recurso de queja para impugnar la suspensión del amparo. Este recurso de queja se turnará a un tribunal de circuito y en un plazo no mayor de 48 horas se deberá resolver si se confirma, modifica o revoca la suspensión. Con esta acción, cabe decir que existe la posibilidad de que se ordene desechar la demanda de amparo de Carmen Aristegui. Antes de esto, el juez Fernando Silva había señalado que de no llegar a un acuerdo antes del 27 de abril, se resolvería si procede o no ordenar la reanudación del noticiario. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues estamos en vivo, 4155-1060, 01800-080-1060, los teléfonos que ponemos a su disposición para que se comunique con nosotros, nos haga llegar su punto de vista en torno a este caso y a muchos otros. Algunos no tienen mucho que ver con el tema particular, como este que tengo a continuación, pero como se trata de un servicio social, pues es importante darlo al aire. Graciela Torres Sendo dice, tengo un hermano extraviado, se llama Jesús Torres Sendo, tiene 56 años. Nos dijeron que estaba golpeado y el motivo es de la llamada es para hacer el anuncio en su programa y para avisar que van a pegar carteles en Coacalco, en Tultitlán, en Tultepec y en Cuautitlán, buscando al señor Jesús Torres Sendo. Si alguien tiene alguna comunicación, hay un teléfono, es 58 29 67 92. Y vía Facebook se comunican Pedro Jauregui, que dice, muy chido nuestro programa, muchas gracias. Alejo Androj, también vía Facebook, dice, genial que compartan a través de este medio. Muchas gracias. Y para aquellos que les gusta el Twitter, bueno, está Vladimir Chorni, José Pascual Flores, Jorge Hidalgo Toledo, Ángel Pérez Lázaro, Olica Cardoso Ayala y José Antonio Guerrero. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Se encuentra ya en nuestras instalaciones el Ombudsman de Noticias MBS, que es Gabriel Sosa Plata, y con él vamos a conversar en esta, la entrevista de El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, en Gabriel Sosa Plata, que acudas a el llamado a conversar, a informar a las audiencias de Radio Educación. Bienvenido, como siempre. Al contrario, Graciela, José Ángel, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bienvenido, Gabriel. Pues Gabriel, como saben, es académico de la UAM Xochimilco y también es ombudsman de MBS Noticias. Y bueno, Gabriel, te ha tocado ahora sí que... El vendaval. Sí, el vendaval, válgame Dios, mucho trabajo y una situación bastante complicada con eso del despido de Carmen Aristegui, y tú, pues como representante de las audiencias, has tenido que estar, digamos, recabando toda la demanda ciudadana de que Carmen regrese, pero también pues tratando de estar en contacto con los directivos de MBS. Mediar, ahora sí que hacer esta acción de mediar, que es bastante difícil, me imagino, en las circunstancias actuales, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. pues mira, ha sido una experiencia obviamente muy interesante, también inédita, digo, porque Carmen Aristegui es una periodista, como ustedes saben, muy, muy escuchada, y tiene un público que la apoya muchísimo. Cuando se dio esta situación, pues rápidamente se manifestaron los radioescuchas, primero manifestando su preocupación, sobre todo por esta publicación de los desplegados y de los spots que estaba transmitiendo la estación de la misma de radio, exactamente, en la que pues MBS se deslindaba de este proyecto muy interesante. Hablaba de abuso de confianza. Exactamente, de México Leaks, ¿no? Y hablaba, en efecto, de abuso de confianza, ¿no? Pues del conjunto de periodistas que participaron en esta alianza, ¿no? Y del uso ilegal de la marca. Fue tan fuerte ya de por sí esto que las audiencias empezaron a manifestar su preocupación. Es decir, como que ya las mismas audiencias preveían un rompimiento porque fue tan burda esta campaña. Y un tono muy agresivo. Muy agresivo. Y lo cierto es de que tomó desprevenida a la propia Carmen y a todo el equipo de noticias, finalmente, porque ya platicando con ella, ella manifiesta de que no se había dado una conversación previa sobre este asunto de México Leaks. Sí. O sea, ella supo del descontento de la empresa. Al aire ya. Al aire. Así es. Al aire, pero ya en una situación en la cual, pues, la orillaba en una posición incómoda, ¿no? Es decir, yo creo que esperaba la empresa, a mí me da la impresión de que ella manifestara su oposición de una manera tan fuerte que incluso ya no fuera al programa el viernes, al día siguiente, porque esto empezó a ocurrir desde el jueves. O sea, el viernes es cuando se da el tema de los lineamientos, es decir, por una parte de la campaña, lineamientos de la empresa MBS Radio para sus conductores para de noticias. Para sus conductores de noticias, que son los tres, pero también tiene algunos noticiarios espacios en algunas plazas, ¿no?, del país. Los lineamientos era para todos. Pero son lineamientos que, como pues se ha destacado en los últimos días, en lugar de promover la libertad de expresión, lo que marcaban era una injerencia de la empresa en los contenidos editoriales, pero que en el caso de Carmen Aristegui violentaban el propio contrato que tenía la periodista con la empresa, dado de que este contrato le daba autonomía. Independencia editorial. Exactamente. Y pues el rompimiento se da el fin de semana. Obligaron a dos, bueno, corrieron, claro, a dos colaboradores, exactamente, ¿no? Importantísimos para el equipo. Irving Huerta, Daniel Izárraga, que son los que habían impulsado, como todos sabemos, el tema este de la de llamada México, Casa Blanca, Plata, estas investigaciones, ¿no? Bueno, impulsaron en México Leaks, obviamente, pero que participaron en esta investigación de la llamada Casa Blanca, que también participaron en la investigación del líder del PRI en el Distrito Federal, con todas las implicaciones que ello tuvo, entre otras investigaciones especiales, si los despiden como una forma también de presionar, pues, obviamente, a Carmen Aristegui. Digo, porque, pues, ¿quién es la que finalmente autorizaba también estas alianzas? Pues la propia Carmen Aristegui. Entonces, claro, hubiera sido como que incompatible aceptar el despido de los periodistas cuando ella era responsable de esa decisión, finalmente. No, era una propuesta inaceptable. Inaceptable, y así lo manifestó a los directivos el mismo viernes. Y el fin de semana, ante esta circunstancia de que la periodista manifiesta a MBS que no acepta el despido de los periodistas, es cuando pues ya ocurre el rompimiento. Y ya el lunes pues entra al aire otro conductor, y de ahí pues viene toda esta historia jurídica, por una parte, pero por la otra, que es lo que a mí me compete, esta manifestación mayor de los radioescuchas, y que se ha pues concretizado a partir de innumerables correos electrónicos, mensajes vía Twitter, mensaje vía Facebook. Con las 180 mil firmas de Change, que ya son más de 220 mil, ¿no? Exactamente, y esta petición Aristegui se queda, que se empezó a hacer desde el mismo jueves, es decir, cuando empezaron a aparecer estos desplegados en contra de la periodista, y que me tocó recibir simbólicamente estas firmas, como ustedes saben, en un acto que se llevó a cabo fuera de las instalaciones de Noticias MBS, y en el que a mí me hubiera gustado que hubiese estado algún directivo de Noticias MBS, pero no aceptó. Ahí está la cosa, ¿verdad? Ellos han estado como ausentes en este... en este encuentro, en este dar la cara a las audiencias, en esta interlocución que debería ser algo de todos los días con el propio defensor de las audiencias de la estación, ¿no? Eso así no es. Se ha dado. No se ha dado, de hecho no han respondido, pues, si cabe el término, oficialmente al defensor, pero tampoco lo han hecho a las audiencias. No obstante, que yo he emitido dos posicionamientos públicos, el primero sobre la campaña, el segundo sobre los lineamientos y dos recomendaciones, la primera sobre la salida del aire de niñonautas y la segunda que es el resumen de todo lo que hasta ese momento yo había recibido como quejas, comentarios, dudas de la audiencia, todas ellas legítimas. Muy importante que un concesionario que lleva a cabo una función social que está establecida legalmente, pues debiese atender. Pero eso es lo que se les olvida. Exactamente. ¿Y cuál era en este, en estas dos comunicaciones que hiciste como ombudsman, tus recomendaciones? ¿Qué era lo que decías sucintamente? En esencia que explicaran a la audiencia por qué habían tomado esa decisión de, pues finalmente de orillar a la periodista a su salida del aire, que respondiera a las preocupaciones de la audiencia en el sentido de que si se trata de una censura directa o una censura indirecta, es decir, que el medio les explique, ¿no? ¿Por qué no, desde su punto de vista, está ocurriendo esto? ¿De qué manera compensaría Noticias MBS esta preocupación de la audiencia de que se afecta su derecho a la información y de qué manera también piensa repararlo? Creo que son recomendaciones, todas ellas pertinentes, de una relación de respeto en una audiencia que había apoyado a Noticias MBS y caso específico a Carmen Aristegui desde que entró al aire en el 2009. Entonces, este conjunto pues de recomendaciones, porque el segundo documento pues en realidad son varias recomendaciones, ¿no?, que resumen todo esto que uh-huh. que manifiestan las audiencias, pero que hasta el momento yo no he recibido ni siquiera un okay, gracias, ¿no?, o vamos a revisarlas o cualquier cosa. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues que finalmente es no solo una falta de pues respeto a las audiencias. Pues es una actitud de desprecio hacia la figura del ombudsman. Y hacia la propia figura. Y hacia las audiencias. Uh-huh. Y hacia la propia figura de autorregulación que ellos crearon en el 2011, que uh-huh. impulsó muy bien, y hay que reconocer todo el trabajo que hizo. Que además fue la primera emisora comercial que incluyó esta figura, y lo cual fue muy reconocido en su momento. Ahora hay que decir que finalmente, al menos lo que a mí me ha tocado vivir, como más que nunca hubo una acción de autorregulación por parte de Noticias MBS o de sus conductores en temas tan puntuales, por ejemplo, como lo que llegamos aquí a comentar, la invasión a vida privada del periodista Pedro Ferriz de Con, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. O esta confusión en lo que es trabajo periodístico y publicidad, que fue el tema Alstom, que es una constructora francesa, pues muy importante, y que también me llevó a emitir una recomendación, entre otras recomendaciones que en su momento hemos hecho, incluso en materia de sexismo. Es decir, ¿no le tocaron al barrar los cocolazos que te han tocado a ti, mi estimado? Pues creo que no. Creo que no. A mí me han tocado algunos casos, sí, muy complicados, sí. Desde la autorregulación. Sí había cierta interacción. Es decir, yo le preguntaba, por decir algo, a Luis Cárdenas, oye, dame tu posición sobre tal asunto, y me respondía. Le pedía al director de Noticias MBS, oye, dame tu versión sobre tal, me respondían. Cuando ocurrió, por ejemplo, el tema de Carmen Aristegui, yo pregunté a las partes, y he de decir que ni Carmen ni la misma empresa me respondieron. Yeah. Por eso es de que yo presenté posicionamientos públicos, porque no podía yo hacer una recomendación uh-huh. si no contaba con los elementos. Claro. Pero sin embargo, yo tenía un panorama sobre la circunstancia, y de ahí de que incluso, y acepto muy bien la crítica que hace Gerardo Albarrán en la última, en el número que circula de la revista Zócalo, en la cual dice que yo, en lugar de emitir recomendaciones, emití posicionamientos. Sí, pero es que no podía emitir recomendaciones si no contaba con la versión de los hechos. Sí. Y yo tenía que hacerlo de una manera inmediata, sí. porque ya se veía venir esto que, como dicen, el vendaval, ¿no? Uh-huh. Y salí muy rápidamente. Si no lo hubiera hecho, yo creo que no hubiera tenido un desempeño eficaz en relación a la preocupación de las audiencias. Tal vez tan eficaz que la misma empresa esté ignorando la figura del Ombudsman de MBS a propósito para minimizar el impacto y para minimizar el respeto y, digamos, el trabajo que tendría que hacer cualquier emisora, claro, esta cuestión de la responsabilidad social de la cual hablas, Gabriel, uh-huh, con sus audiencias. Esto, la falta de respeto hacia el Ombudsman, uh-huh, finalmente, que las audiencias, pues, claro, es una cuestión mucho más grande, que es la falta de respeto a las audiencias, Graciela. Así es, bueno, pero y ahora con la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones que tenemos vigente, que por primera uh-huh vez estableció la necesidad de que todos los medios tuviesen un ombudsman, un representante de las audiencias, ¿qué es, a qué nos obliga la ley? ¿A qué obliga a MBS? ¿No tendría MBS que respetar esta figura y hacer caso de sus recomendaciones? Sí, por supuesto, y nada más regreso un poquito a lo que comentabas, José Ángel. En efecto, quizá no le hizo mucho caso, pero tuvo una enorme repercusión lo que dijo el Ombudsman de Noticias MBS mediáticamente, uh-huh, y que impactó, realmente permeó a las audiencias, y dijeron, ah, qué bueno que existe el Ombudsman, porque si no existiera, seguramente nuestra voz no hubiera tenido tal repercusión. Es decir, por eso el Ombudsman llegó a tener una presencia simbólica muy importante, y que mediáticamente, sobre todo en ese fin de semana, llenó un vacío, porque Carmen Aristegui no se pronunció, ni Noticias MBS, uh-huh, pero sí el Ombudsman en relación con esos temas. Y ahora esos posicionamientos, y ahora lo relaciono, Graciela, con lo que me preguntas, esos posicionamientos, los dos primeros, pero en particular el de los lineamientos, aunque también el primero, son los que finalmente utilizó el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, para aceptar, digamos, dar entrada a este amparo, que todavía no se otorga, simplemente se le dio entrada, que presentó Carmen Aristegui. Utilizó algunos de los argumentos del Ombudsman en relación justo al exhorto a la negociación. Si desde un principio Noticias MBS y Carmen Aristegui, y no lo digo con ninguna otra pretensión, le hubieran hecho caso al Ombudsman en el sentido de negociar, no se hubiera presentado este amparo. Claro. Porque lo que está diciendo finalmente el juez Silva García en este texto histórico, pues, en esta análisis de lo que se está jugando con este amparo de Carmen Aristegui, es de que es parte de lo que se propuso inicialmente, de lo que propusimos en esos posicionamientos. Uh-huh. Y veíamos dos asuntos fundamentales. Uno de ellos era de los lineamientos que invadían el contrato, pues esto que hablábamos de la autonomía uh-huh editorial, ¿no? Por una parte, pero por otra parte, la importancia de este amparo pues radica justo en que les dice a los concesionarios, oigan, ustedes no pueden actuar impunemente en relación con los derechos fundamentales, que son de libertad de expresión y derecho a la información. Ustedes tienen ante todo una función social que tienen que garantizar en el servicio que prestan. Y eso para un concesionario es como, claro, bueno, terrible. No. Están pues acostumbrados a hacer su santa voluntad. De hecho, ahora la interpretación, hoy José Roldán Chopa publica un artículo que recomendamos mucho a los radioescuchas en La Silla Rota, en el que hace una interpretación de esta nota que dio a conocer el juez Silva García, y en la que dice, a ver, estamos ante un hecho, ante un hecho, sí, la presentación de un amparo que va a tener consecuencias inéditas también, uh-huh, en la preservación de estos derechos, y también incluso en cuanto a la protección de la labor periodística frente a sus empresas. Claro. Es decir, los periodistas realizan una función social, claro, que no puede ser afectada o alterada por los intereses económicos o políticos de, claro, los concesionarios. Por supuesto, no nada más son para hacer negocio. Exactamente. También están cumpliendo una función social. Exactamente. Y entonces habla de este bien mayor que llevan a cabo los concesiones de radio y televisión que explotan espectro radioeléctrico que finalmente es de todos, ¿no? Ahora, este amparo, que como dices es histórico que este juez lo haya reconocido, va a tener todo un proceso legal. Exactamente. Cuéntanos, o sea, ¿cuáles son las expectativas de que esto nos lleve realmente a una reinstalación de Carmen Aristegui ante los micrófonos de MBS? Pues justo lo que está analizando el juez Silva García va en el sentido de que invita a las partes, a Carmen Aristegui y a Noticias MBS, a negociar. Porque finalmente podría llegarse a una resolución en el sentido de que el juez obligara a la reinstalación del propio noticiario con el fin de que no se afecten los derechos mayores, que es el de libertad de expresión. Al menos durante la vigencia del contrato. Exactamente, al menos durante la vigencia, obviamente, del contrato. Porque ya los otros conductores de MBS Radio... Los aceptaron. Aceptaron. Sí, sí, sin... sí, pero incluso se le está dando entrada al amparo en el sentido de que los lineamientos que trató de imponer Noticias MBS a los conductores quedan exceptuados, al menos por eso se suspende provisionalmente estos lineamientos para Carmen Aristegui, aunque ya no esté al aire, pero se suspenden para ella, lo cual es una ganancia. Obviamente ya ahorita Noticias MBS pues ya también presentó un recurso, ¿no?, en relación con esto, pero hay que decirle también a la audiencia de que están corriendo finalmente dos juicios paralelos, ¿no? Uno de estos es este, que es el amparo en el que Carmen Aristegui dice que se daña su libertad de expresión y que al mismo tiempo pues se viola lo que se había establecido en el contrato del manejo editorial independiente, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver, se relaciona con los derechos humanos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es lo complicado, porque una rescisión de contrato pues no causaría mayor problema. Exactamente, pero entonces el otro juicio es el mercantil. Exacto, ¿no? Es el mercantil que interpuso MBS. Exactamente, en contra de Carmen Aristegui, que busca nulificar el contrato, que puede tener consecuencias obviamente diversas, porque siempre en esto lo que busca una empresa al anular un contrato es incluso hasta resarcir daños, claro. ¿No? Y eso pues puede incluso, si lo perdiera Carmen Aristegui, hasta implicar un daño patrimonial de lo que es el portal de Aristegui Noticias, y en fin, es un tema complicado jurídicamente, pero están corriendo paralelamente. No sabemos, obviamente, qué es lo que vaya a pasar, Graciela, cuánto tiempo se vaya a llevar, pero al menos en esta nota que dio a conocer el juez, se establece una fecha del 27 de abril. Exactamente, ¿no? O sea, de no llegar a un acuerdo antes del 27 de abril, el juez resolvería si procede a ordenar la reanudación del noticiario. Exactamente, cosa que ya impugnó Noticias MBS. Y aquí es muy interesante también la posición de la empresa. No la conocemos ahorita a través de comunicados, pero ayer en una columna no recuerdo ahorita qué periodista es, retoma declaraciones de Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS Comunicaciones, en el que la empresa dice, no, pues nosotros, dice, finalmente no reinstalamos a Carmen, no por todo lo que han dicho, sino simplemente porque nos puso de condición que reinstaláramos la recontratación. Exacto. Entonces, como que por ahí tratan de enfocar la problemática central, cuando pues bueno, todos sabemos de que es algo mucho más grave, complejo, mucho más grande y mucho más laberíntico, y que toca esferas del poder de alto nivel también. Exactamente, ¿no? Pero que lleva también al análisis y a sentar precedentes muy valiosos en materia de derechos de las audiencias. Pues estamos hablando con Gabriel Sosa Plata, ombudsman de MBS Noticias, sobre el caso Carmen Aristegui. Llámenos, comuníquense, tenemos la revista Cuarto Oscuro y un libro para ofrecerles, es La Escuela de Comunicación de Toronto, compendio de los efectos del cambio tecnológico, Jesús Octavio Elizondo Martínez, editorial Siglo XXI. 4155-1060, 01800-080-1060. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @ Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Continuamos con Gabriel Sosa Plata, aquí la charla sobre el tema Carmen Aristegui. Y entonces, aparte de esta vía legal, digamos, que ha seguido el caso, está la parte de las movilizaciones. Uh-huh. Como decíamos hace un momento, bueno, esta plataforma de internet en donde la gente puede firmar a favor de causas, muchas causas que se manejan ahí. Una de ellas fue esta de Carmen Aristegui, y que ahora nos decías que ya va por las 200,000 firmas. Más de 220,000 firmas de uh-huh. apoyo al hashtag Aristegui se queda. Uh-huh. Y bueno, esto tiene un efecto, obviamente, sobre, digamos, la opinión pública, y no obliga a nada finalmente a la gente de MBS, ni legalmente tiene ningún efecto. Sin embargo, es muy importante. ¿Tú qué importancia le das a este tipo de manifestaciones, como por ejemplo también la del amparo que mm-hmm. se está firmando por parte de los radioescuchas, en donde ahora el domingo en el Monumento de la Revolución hubo una gran cantidad de personas que tuvieron una asesoría por ahí para poder presentar este amparo, y que se están amparando en su calidad de audiencias? Te entiendo que es un amparo individual uh-huh. para defender tu derecho como audiencia de recibir información plural y diversa, claro. ¿No? Sí. Pues mira, Graciela, sí, son dos hechos íntimamente relacionados. Es decir, las audiencias se comienzan a manifestar a través de este tipo de plataforma, ¿no? De las herramientas, ¿no? Correo electrónico, Facebook, en fin, y utilizan esta plataforma de chance.org. Aristegui se queda. 220,000 firmas hasta ahorita. Cuando yo la recibí eran 170,000. Pero ya nos dimos cuenta que tanto nuestra clase política, y ahora vemos que también algunos empresarios mediáticos, como que no les interesa mucho que las audiencias o que la ciudadanía se manifieste de esta manera y no actúa en consecuencia. Entonces lo que hicieron las audiencias es, dado que no nos hacen caso, dado que no le hacen caso al defensor de las audiencias, pues ahora, al igual que Carmen, nos vamos por la vía legal. Y por eso es el segundo paso, es decir, cuando la autorregulación no sirve, entonces se recurre, o es una simulación, se recurre a la vía legal. Y es lo que finalmente está ocurriendo con esto. Uh-huh. Para eso sirve la autorregulación, justo para no llegar a la vía legal. A estos extremos, porque son costosos, son muy engorrosos, llevan mucho tiempo, tardados. Pero el ombudsman de MBS se queda frente a todos los... Fíjate, aquí hay una así pregunta es, de... Sigue aguantando, por supuesto, claro. Uno de nuestros radioescuchas, Lorenzo Sánchez, uh-huh. Nos dice, un saludo a todo el equipo, dice, ¿qué es lo que Gabriel Sosa ha logrado para la restauración de Carmen Aristegui? Uh-huh. O sea, a él no se le ha respetado como ombudsman, ¿qué hace ahí? Claro, es una pregunta recurrente, y era lo que comentábamos hace un momento. El hecho de que siga la figura le da notoriedad finalmente a muchos de los casos. Es decir, no se hubiera reflejado, por ejemplo, en estas recomendaciones si el ombudsman no hubiera estado, por ejemplo. Claro, si tú hubieras tirado la toalla y sabes qué, pues como no me pelan, yo ya me voy. Y ya entonces me voy. Haces un berrinche, digamos, y aguantas, porque tú eres el representante de las audiencias. No se está ninguneando al académico, al maestro Gabriel Sosa Plata, se está ninguneando y despreciando a las más de 200,000 personas que escuchaban el noticiario de Carmen Aristegui, y que son audiencias que están ejerciendo su derecho a estar bien informadas, ¿no? Exactamente, y aparte, para dar cauce justo a todas estas inquietudes de los radioescuchas, digo, dado que la empresa no los atiende directamente, uh-huh. yo sí los atiendo y sigo atendiendo los correos electrónicos y dándole respuesta e informando de lo que hasta el momento está ocurriendo. Entonces es una manera también de mediar, de garantizar un derecho a la información. Porque las audiencias dicen, bueno, entonces ¿qué está haciendo? Claro, claro, no, bueno. Porque aguanta. Sí, sí, sí, pero bueno, hay que recordarle a nuestros radioescuchas que estas figuras, al igual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus recomendaciones no son vinculantes. O sea, nosotros no tenemos posibilidad de reinstalar ni a periodistas, ni de tomar decisiones. Pero puede ser el inicio, digamos, empresas, de una transformación de la conciencia de las audiencias en nuestro país. Y es un pequeño paso que se dio, no sé si tan pequeño, pero bueno, es un paso que se dio ahora a consecuencia de la reforma en telecomunicaciones, claro, claro, y de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que tenemos. ¿No? Sí. Entonces lo más importante también es que esto empieza a causar ya una inquietud de parte de las audiencias, que sabemos que tenemos derechos como audiencias, que podemos exigir a los medios que cumplan y que tenemos un representante, ¿no?, en los medios de comunicación. Exactamente. Y es una ley que fomenta, como nos damos cuenta, la autorregulación, porque crea las figuras de las defensorías de audiencias. Pero esto no va a funcionar si los medios no asumen con responsabilidad esto que fue incorporado en la ley, que lo apoyaron y lo celebraron, porque en efecto se podría convertir, como decía Susana Ángel, en una simulación o en una ficción. Y entonces, pues siempre dirá, al igual que el caso Aristegui, pues entonces nos queda la vía legal. Y entonces, pues todo se va a litigar. Y eso no le sabemos ni a los medios. Exactamente, en este país, y ¿no?, lo que sabemos a veces. Sí. Pero bueno, están garantizados ahí los derechos de las audiencias, pero para que se pueda cumplir esto, pues se requiere de una plena disposición de periodistas, productores, comunicólogos, locutores y obviamente los propietarios de los medios. Si ellos no lo impulsan, entonces va a ser letra muerta desde ahora, ¿eh? Claro. Hay que decirlo pues con todas sus letras, pero al menos el hecho de que está en la ley ahora está ayudando a este tema jurídico. Claro. Eso es lo importante. Y las audiencias siempre son inventivas. Mira, Lorenzo Sánchez dice, quiero invitar a la audiencia a no comprar los productos que anuncian en la empresa Multivisión en repudio al despido de Carmen en esa estación. Es importante no solo manifestar nuestra inconformidad, sino entrar en acción de manera pacífica. El boicot es una de ellas. La sociedad necesita periodistas como Carmen y como nuestra estación Radio Educación. Gracias por la labor que hacen para nosotros. Ahí está, son maneras inéditas que a lo mejor tienen las audiencias de exigir sus derechos y hacer sus propuestas. Marta Aguirre nos dice, felicidades al programa, y para pedir que Gabriel Soto, lo que decías en la silla rota, sí, bueno, la página web es www.lasillarota.com.mx o .com, digo, no recuerdo exactamente, pero que lean el artículo del doctor José Roldán Chopa, que es un especialista en temas de derecho de la información. Victoria Alvarado es pensionada, dice, felicidades al programa, gracias por informarnos acerca de Aristegui. Berta Zapata, en este caso de Aristegui hay mano negra por la Casa Blanca. Todos debemos defender la inteligencia de Carmen. No hay ninguna justicia en este país, solo impunidad y crimen. Dice Rocío García, ella es maestra de prepa. Es indignante que sigan quitando los derechos, entre ellos el derecho a la información. Manifiesto mi apoyo al equipo de Carmen Aristegui y mando felicitaciones a todo el equipo. Gloria Flores García, uno de los comentaristas de MBS, dijo al aire que MBS no era solamente Aristegui, pero MBS no es MBS sin la audiencia. En apoyo total a Carmen Aristegui. Alex José vía Facebook dice, muy buen programa, a Carmen Aristegui, según supe que está en CNN y es por TV privada, y yo no tengo, porque vía la podía escuchar. Bueno, ella hace un programa así en CNN y sí pasa en televisión, restringida. Sí, Amado Herrera Figueroa nos dice, ¿cuánto dura el contrato de Carmen Aristegui y por qué no la contrata Radio Educación? ¿Cuáles serían estas? Mucha gente se pregunta, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, recién que Carmen Aristegui salió de MBS, hubo varias manifestaciones y propuestas de que se fuera a la radio de la UAM, a Radio Ibero, al canal del Congreso, etcétera. Sí, bueno, muy rápidamente, tengo entendido que el contrato vence el 31 de diciembre de este año. Entonces, pues bueno, ahorita lo que está buscando MBS es eliminar pues este contrato previamente, lo cual implicará también una indemnización, o sea, algo que le va a costar, yo creo que también mucho dinero, claro, a MBS, pero que está dispuesto a hacerlo, por las razones que tenga, ¿no? Y luego, ¿por qué no resulta fácil que se vaya a otra emisora como la que mencionamos? Porque, pues bueno, obviamente es una decisión de Carmen Aristegui y requiere, obviamente, alguno de estos medios una infraestructura también para poder prestar el servicio que se prestaba Noticias MBS, que es un equipo, finalmente, reporteros, de investigación, en fin, habría que ver. Emisoras como Radio Educación no pueden comercializar, entonces no podemos obtener los recursos que se requieren para sostener un noticiario como ese. Dice Marta Alvarado, es editora. ¿Qué opina Gabriel Sosa Plata del linchamiento que están haciendo Ciro Gómez Leiva y Ricardo Alemán a Carmen Aristegui? Hay otra pregunta. Bueno, pues he leído algunas cosas. Me parece que ahora lo que debe prevalecer es una solidaridad con el gremio periodístico, más que ataques. Sí, yo sé que, en fin, pero hay que pensar siempre positivamente, ¿no? Lorenzo Sánchez se lleva el libro y los demás radioescuchas pueden pasar por su revista. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a estar pendientes de estos temas y otros más de interés relacionados con los medios de comunicación. Los esperamos el próximo jueves en punto de la 1:05. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana y muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas como siempre, un placer, Gabriel. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Tres técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas. El servicio social de Eduardo Campo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. La conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.